Santa Meñule. Hola, del África provenimos todos, de modo que no es mala idea darse una vueltita cada tanto. A pesar de su diversidad, la música africana tiene varios rasgos específicos comunes a todos los estilos musicales. Uno de ellos es el uso de la repetición como principio organizativo. Por ejemplo, en la música para Mbira, del pueblo Shona de Zimbabue, se establece un patrón de repetición gracias a la interacción de las manos, y el intérprete improvisa a partir de él. Abrimos el programa hoy con Inmigré, por Yosundur, de Senegal, y seguimos ahora con Mose Fanfan, de la República del Congo, interpretando Luambo. Per nomina di patri, de figlio, de Spirito Santo, ainsi soit-il. Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Ulali wapi Luambo, Okei wapi Luambo, Obomba mi wapi Luambo, Mindule ya Kongo, Bana oke jazz, Bande kope na baninga, Oba kolela, Yo Luambo mawa. Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Luambo, Otiki bisuna mawa Bana bakolela Bisoto kulila Fanfan akolela Tozangi Luambo Tango ekoka kite Otiki biso na mawa Franco de mi amor Rubondo Sorcier de guitare, grand maître, epai ozali kobosa na biso te. La famille Oke Jazz biso banso tokolela yo luambo mawa. Ninga bayo Kalekato Vikilongomba Niko Mobali Isaac Musekiwa Deswin Bosuma Mulamba Mujos Mila Situra Lola Jangi Dust to Dust Ashes to Ashes And so be it. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Hoy, en Luz para mundos remotos, estamos escuchando a diversos intérpretes del África. La música africana posee, además, una cualidad comunicativa por la cual varias voces, instrumentos e incluso las manos de un solo intérprete producen un intercambio lleno de vitalidad. Una de las maneras de producir música es el canto de llamada y respuesta, en el cual un coro repite un estribillo fijo que se alterna con el cantante solista, quien dispone de mayor libertad para improvisar. Existen muchos modos distintos de expresión en la música africana. En África Occidental son comunes los conjuntos de tambores que tienen de 3 a 5 músicos tocando patrones alternados. En el conjunto, cada tambor usa un método diferenciable para percutir el parche, de manera que produzca notas y timbres, colores tonales, que distingan a su tambor de los demás. Dichos conjuntos incluyen unas carracas y una campana de metal que se golpea con un palo y que produce un patrón repetitivo, a veces llamado línea temporal, que penetra en la densa textura del conjunto y ayuda a que los percusionistas estén sincronizados unos con otros. Volvamos a la música, lo medular del programa. Ahora con Yosholoza, por el saltarín grupo sudafricano Ipitombi, y luego con Intiashi Sarende por Pierre Akendenge de Gabón. Cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, cholo, c Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Zingani Nkogo. Yeno. Antumia yeni nwenyuno. Uraga kendiye kusoki koni na wongye. Ayelewa nukubongi voli kunkala. Ndui ganyero runda nenyere tenu voli. Urane ambuku, ateno zono. Nyebe tuwa nyogarwe. Nibete nao, nyogaveri wa uragika woge. Oh! Antwe, zingano lamba. Yeno. Hagendi wora kenda. Kawomu yenkala ere mbola nguantu. Yedua nanka. Ini nyenincha isarende. Nibye jene wora. Mbola nguantu ne yowe. Madengo miwami. Mabangi niye wora mbora idewa. Nulela ugendo, wora sungoke dewa. Ndokwera nenge anibi wora ejene nke ironga. Oh, gobele bogini ayeno. Kei kebo. Because borane amincha isarende. Nyajeno myogwera. Inongo nyinkei. Vinyu kawe no mabele pugi namie. Ah, mama babo kazeli gamba. Nyejena ne meyo nyino. Nyedwana vonwa nka. Ndo agwera bazongi na gwera mori dudu konongo. Chuchu bibi. Wore dimbo apundigo. Urage kotiza ye ncha isarende, kotiza. Ncha isarende kame miyene yeni, unomwa mingodumi, ayeni mewono ibe sunga gawe ugwera ugwere tuwe. Urane je, mamangwe, tatangwe, nyebele finya gongiami. Chasarende omwa twanye nyango dumi myabuliane gande kando kwepinyo ngwana halungo janore hoyaya oh manumi ono mwanye En el este, centro y sur de África hay grupos de músicos que tocan conjuntos de flautas o trompetas en los que cada cual contribuye con una única nota en estrictas rotaciones con los demás. La alternancia de las partes crea una rica textura polifónica. Este tipo de técnica de conjuntos, conocida como joquetus, ha sido también característica de la música antigua europea en los siglos XIV y XV. El joquetus juega un papel importante en la música del pueblo San del desierto de Kalahari y de los pigmeos de los bosques pluviales del centro de África. En línea con estas palabras, ahora vamos a escuchar a Thomas Mapfuno de Zimbabue interpretando Mucha Dura. Thank you. neva mwajanga mire. Una nuda kwa neva mwajanga mire. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Entre los pueblos del sur de África, la polifonía se encuentra más desarrollada en la música vocal. En la música coral tradicional Zulú, las voces individuales entran en puntos diferentes, formando un ciclo continuo, superponiéndose unas a otras en una textura compleja y constantemente cambiante. La misma técnica puede ser utilizada en las actuaciones vocales solistas, donde un cantante saltará de uno a otro punto de entrada con el objetivo de integrarse en la textura polifónica total. Como ejemplo de esto, ahora escucharemos al grupo sudafricano vocal Ladysmith, Black Mambazo, interpretando Ikanyesi Nesasi. We bantwana kansaleleli ngani umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi yenhle nazo zonke yebangelwa izazi zifele mpumalanga baba baba wami baba baba wami peshula Sing a message Mama, Mama, wami. Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Inkosi amakhosi qinisele umprofet yinhle ngaso yankanyezi masilandele khona sizophumelela qinisele umprofet yinhle kunazo zonke mama masilandele khona sizophumelela yesilwe Sabe, sabe, sabe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. En la música africana se usa una amplia gama de instrumentos. Los tambores, uno de los instrumentos más populares, tienen muchas formas y tamaños diferentes. Para los cuerpos se utiliza la madera, calabazas y arcillas, y para las membranas, pieles de reptiles, vacas, cabras y otros animales. Entre los tipos de tambores más importantes se incluyen los grupos de tambores afinados en una escala y montados sobre un armazón, y que toca un equipo de percusionistas, los tambores de fricción, en los cuales el sonido se produce frotando la membrana. También está el tambor de tensión del oeste de África, con forma de reloj de arena, a veces llamado tambor parlante, porque puede usarse para imitar los contornos melódicos del habla. Si bien los estereotipos de la música africana suelen acentuar la importancia de los tambores, existen muchas otras clases de instrumentos de percusión, incluidos golpeadores, campanas, carracas, gongs de madera, calabazas percutidas, vasijas de arcilla, tubos sellados y xilófonos. Viene al caso mencionar la kalimba, likembe o mbira, un instrumento exclusivo de África, que consiste en una serie de láminas de metal o bambú montadas sobre una tabla o caja. El instrumento se sostiene en las manos o en el regazo del músico, y con los pulgares o los índices se pulsan los extremos libres de las láminas. Este es el instrumento que ejecuta Hukwe Sawose de Tanzania a continuación, interpretando Sisitiso La Amani Duniani. Sisitiso La Amani Duniani. Japani miaka hamsini bado tunalia. Paka leo wanazaliwa pirema watoto, paka watu wazima watakuwa na pirema. Entre los instrumentos de cuerda populares en África se encuentran los arcos musicales, laúdes, liras, arpas y cítaras. Los músicos profesionales del pueblo Mandinga de Gambia tocan el kora, un arpa laúd de 21 cuerdas que incluye tanto cuerdas pulsadas como otras que resuenan por simpatía. El salam, un laúd de pulso, es un pariente cercano del banjo afroestadounidense y es un instrumento popular en Senegal. El arco musical, que consiste en una cuerda atada por ambos extremos a un arco flexible, juega un papel especialmente destacado en la música tradicional de los pueblos del sur de África, como los San, los Xhosa y los Zulúes. Gambia es el país de una casta de poetas músicos nómadas que reciben el nombre de Yalolu en lengua mandinga y de Griots en francés. Estos músicos se acompañan con la kora, un instrumento alargado de 21 cuerdas, mitad arpa, mitad laúd. Ahora vamos a escuchar a dos intérpretes de Madagascar, Réboro por Mahasoa y Nadirovalo por Mahaleo. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Jos, jos, jos, jos, jos, jos, jos, jos, jos, jos, jos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Nalé pastas toma de ruvalo ni piana tini universite. Nalé pastas isireu andincha ni zavamisha. Maru maru reo zavamisi tan zaru toma de ruvalo. Ani san zani tatara ni yatamalandi. Tatara maran san de runya. Misi pipiti azu terrenar zay mayita tsumazo manambara. Bibbe angamba bibla vawana tuna una fen bararata. Misi faini taluvuta ka ye papaka bararata tsunar tefan tataratam nyulo. Ntwera na misi la bibi. Nyaranduza wa hanupate manzana ne. Zanzumana ne lube luaranu mateu mandakle una una. Naetera na fadia. Zanzumana ne lube. Luaranu madeu manunda kule una una na etwera na padia la la la na na na na na na na na na na na na na na na na na na mizararu warni kitundan awa presa no madiru valu mizararu mizararu ne pasam tunga bawoka. Nirakitundra panzakan, zewetini lepenu fresana. Niparua, dia nipitundran razana. Kaya damalando mitundran zanya. San chumban madiru valu, anembad bone. Chumban tundava woka, sade chumbawe tumba woka. San chumban madiru valu, anembad bone. Chumban tundava woka, sade chumbawe tumba woka. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Yadamalanzi tepanza kamen harana kreu kanza katalua izunura yamanden tanana tatana ni pumbandazana. Propianata, avene mini universite sunarza panangata pita ina situ danum yadamalanzi. Awanat zumba na novan zanya. San zumba na nyelube. Pagata bidayina fana imno razambe. Numpeta kawa. San zumba na nyelube. Pagata bidayina fana imno razambe. Tombo lantaya. Na na na na na na na na na na na na na na na. Kumemeza wa profete mandulo, kumemeza wa ndabata na gangala, mwe bantwana gansalele lingani. La música sigue jugando un papel importante en las sociedades africanas. Es un medio para la transmisión de conocimientos y valores y para celebrar sucesos comunales y personales importantes. La música suele combinarse con el habla, la danza y las artes visuales para crear actuaciones de medios múltiples. Incluso en sociedades con tradiciones menos desarrolladas de músicos profesionales, todos los individuos tienen la posibilidad de participar en un evento musical, añadiendo una voz al coro o dando palmas con el ritmo apropiado, y ello se considera parte de las competencias normales de la cultura. Y a esto queríamos llegar, la música como un aspecto central de la cultura y a la participación de todos como algo normal. Este fue un programa dedicado a la música africana. Habrá otros. Nos despedimos ahora con Sangare por Biu Farkature y Fali por Mamadou Diabate, ambos de Mali. Chao. Otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Concepto general, el arbolito. Nie ma ubiegu na mina, demy Ni se te yo mi ñanga, chiquique, ala,